Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En realidad, para estos fines no interesa la razón de lo que un funcionario le mandó decir a otro vía medios de comunicación, sino el aguijonazo que tiró al final. Con todo respeto, me refiero a Armando Quintero, secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, al responder al delegado en Coajimalpa, Carlos Orbañano, sobre por qué no es viable un metrobús a Santa Fe. Con todo respeto, es una frase de temer porque cada vez que la escuchamos estamos al borde de que nos falten al respeto. Con todo respeto, nos dicen, y luego nos sueltan una de a mil contra la cual no podemos reaccionar porque nos lo advirtieron. Lo hacen con todo respeto, no solo con una parte del respeto, en cuyo caso tendríamos derecho a mover las manos, como decía un cuate mío, medio broncudo él. Hay frases que, tras su aparente amabilidad y cortesía, esconden la ponzoña. Son como arañas patonas, tranquilitas y devastadoras. Mira, te voy a ser sincero, nos dicen antes de explicarnos por qué no nos prestan los 500 pesos que les pedimos para llegar vivos al fin de mes, o lo que opinen de la belleza, la gracia y la honestidad de la dama vestida de novia con la cual nos acabamos de matrimoniar. Tú sabes cómo te quiero, es frase que antecede también a una tormenta que más nos empapa porque viene precisamente de alguien de quien sabemos perfectamente, pues nos lo acaba de repetir, cómo nos quiere. Tú sabes cómo te quiero. Por eso te digo que debes bajar de peso, hacer ejercicio y dejar de beber. ¿Estás panzón? ¿Te ves deteriorado? ¿De plano? Pues pareces muy jodido. Reflexiona. Te lo digo porque te quiero. Si no fuera así, imagínate si me importaría. Con la confianza que nos tenemos, es otra de esas frases que anteceden a una luz. Bien haríamos en tirarnos pecho a tierra y llevarnos las manos a la cabeza cada vez que la escuchemos. De hecho, yo lo hago, pero enseguida, con la confianza que me tienen, me dicen que estoy loco. No tienes idea de cómo me has decepcionado. Y yo que te tenía tan en alto. Para mí estabas en el cielo, en una nube. Ahora te has caído hasta el suelo, me decía mi madre, cuando salía mal en la escuela, que era siempre. Un reproche que no solamente me dolía por el efecto físico, pues hombre, caer del cielo a la tierra es una caída considerable, sino también por injusto, pues yo nada había hecho para trepar a una nube y muchísimo menos para alcanzar el cielo. Sin embargo, el reproche, con ese pretérito elogio implícito, me dejaba una amargura que solo con media hora de billar o una ida al cine alcanzaba a diluirse. No quisiera molestarlo, nos dicen antes de molestarnos. No sé cómo lo vayas a tomar, expresan antes de aplastarnos. Tú eres una persona de amplio criterio, por eso te voy a confesar que, y al decirlo, nos amplían el criterio y algo más. Yo sé que a ti te gusta que te hablen a lo derecho. Y entonces rogamos a Dios que mejor nos hubieran hablado a lo chueco. Son frases tan suaves y tersas como un Kenworth de doble remolque. Yo se las comento a usted porque sé que usted es persona inteligente y de amplio criterio. Si no, mire, la verdad me valdría gorro. Dicho sea, con todo respeto, claro está. Hoy puede ser un gran día y mañana también.